Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:31 minuts, així estem, la quadrilla de València Abierta, com cada dia. Che, que bé, que a gust, que bo, no? La ràdio, encara que ens escoltis a través de l'ordinador, de qualsevol altre dispositiu, la ràdio és el de sempre, la companyia, les coses que ens interessen, que ens alegren en l'entorn de València i de les seues comarques, com sempre, per i per a València, és el lema d'esta casa. I així estem, un dia més, fins a les 2. Gràcies per acompanyar-nos, obrint les portes de València Abierta. En este dijous, dia ja 26 de juny, volem enviar-li un bes molt fort i una prompta recuperació a la nostra estimada Arantxa Ferrer. No sé si estarà connectada o no, o estarà, en fi, covant tota una legió d'estreptococos i bacilococos. Molt presumiblement li han arribat el seu cos a pegaets per la seva minudeta Àngela. Aixina que, Arantxa, recupera-te pronto, que we need you. ¿Qué tal, Silvia Tomás? ¿Cómo estás? I need her very much. La necesite así, prontet, bueno, pero que se recupere, que descanse, pobreta. Sí, sí, está fotudeta, uy, está ahí descansando y no la han podido tampoco molestar mucho este matí. Bueno, voy en compte de trío, anem a interpretar Valencia Abierta en formato dueto, pero no es un dueto, en realidad es un gran cor que componeu todos vosotros, que esteu ahí a l'altre costat, compartint el día a día del que ya abore. Vos contem, avui el programa va molt musical y molt de cine. De cine, pero de cine chulo, chulo, chulo, guapo, guapo, de veritat. Va ser la gran estrena de esta semana, encara no, de la próxima semana d'allà, el divendres dia 4, s'estrena una peli que tenim moltíssimes ganes de veure, que se diu Open Windows. Però és una peli feta amb molt de talent espanyol, encara que és una peli d'abast internacional. I a més, mira, tinc el pàlpit, tinc la perdigonà, que esta pel·lícula va convertir-se en el gran èxit del nostre convidat estel·lar d'avui. Un director de cine molt jove, càntabre, benhumorat, talentosíssim, li diuen Nacho Vigalondo. Nacho fa pel·lícules molt especials. Ell en si mateixa és un tipus molt especial. I Open Windows és una molt esperada pel·li. Vos contarem en la xerrada amb ell, que vindrà a acompanyar-nos, perquè està a València compartint un dels esdeveniments del dia al si del Festival Cinema Jove, festival del que hem parlat també moltes vegades així en el programa. És una pel·li protagonitzada per Frodo, Elijah Wood. Pobre, se li ha quedat Frodo per a tota la vida, pues igual que jo seré el de Tòmbola o l'altre serà el de no sé què. Però és que este xicón és estupendíssim. Ha crescut, eh? Està fet un xicoló ja molt major. És difícil definir la pel·lícula. Vindria a ser una Ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, ¿vale? Esa maravillosa película, ¿se recordeu? James Stewart y la inmensa Grace Kelly. Ella estaba en la pata chula allí mirando el que pasaba a l'edifici d'enfront. Ve a ser un poc això, però adaptat als temps actuals. És a dir, tot transcorre en una pantalla d'ordinador, en múltiples finestres obertes. Una peli que està sorprenent moltíssim i que jo crec que va ser un autèntic pelotazo. Tenim moltes ganes de parlar en Nacho Vigalondo i, per descomptat, de veure Open Windows. I tant que sí. A més, cine espanyol de qualitat, però això, una mescla, una barreja i cine un poquet internacional. I m'han parlat molt bé de la coprotagonista, de Sasha Grey, que la xiqueta pues, resuma sensualitat i té una personalitat especial en la cara, té una cara molt especial, molt guapota, i també m'han parlat molt bé. És espectacular, esta xiqueta. Com sabreu, va ser una, o no sé si ho sabreu, ja vos ho conté jo, una gran estrella del cine porno. De fet, va revolucionar el cine porno, perquè ella, clar, no estem parlant de la tiarra així, una superneumàtica, superoperada, és la vecinita d'allà al lado. Però és una xiqueta que té un enorme talent, que no és la primera pel·li que fa, està amb Nacho Vigalondo, I ara que ens ho conte després, Nacho, però crec que fa un treball realment, has fet molt bé posar l'accent en esta xiqueta, perquè té una trajectòria per davant molt i molt interessant. Bueno, d'això, en quant al cine, bueno, està Cinema Jove en marxa i ja sabeu que hi ha diferents propostes per a disfrutar. Parlant de disfrutar, i moltíssim, arriba el mes de juliol, el tenim només girar el cantó i València es converteix en un gran escenari de festa, però de festa de tota classe, perquè la Fira de Juliol de València ja fa anys que està absolutament consolidada com la festa de l'estiu, una festa per a disfrutar, molt popular, oberta a tot el món, en la que participa el col·lectiu faller i el familiar, i els xiquets i grans i menuts, i que n'hi ha absolutament per a tots, des de música a tota classe d'espectacles. Avui hem quedat en el coordinador de tot este gran event. Estem parlant de 188 actes populars. Ojo, 190 actes diferents. En distintes localitzacions de la ciutat, coordinar tot això és una faena de bojos. Però Manolo Mas, que és un fenomen, que és un crac, en fi, vindrà a contar-nos com estan organitzant tot lo d'enguany, com sempre de faena hasta les orelles, però amb moltíssima il·lusió. Hi ha molt que parlar i que viriguar de la Fira de Juliol d'enguany, eh? Sí, a més és una cita que té certa tradició. Et recorde parlar, molt de carinyo de la Fira de Juliol de fa dècades a gent més major, a ma mare, per exemple, que es vivia com una cita, pràcticament com les falles. Era una cita on tots es reunien, disfrutaven de cantants, d'artistes de primer nivell, i jo crec que enguany es pot reviure aquest espírit d'estar en un lloc on estan els grans, no? I s'està treballant per això des de l'Ajuntament de València, s'està fent un esforç especial i fort. Així no és. El pressupost és el que és, però la veritat és que en els actes, sincerament, retallaran d'altres llocs, eh? Però de la quantitat i la diversitat i el nivell dels actes, no. I ara ho comentarem, és de veres que, per exemple, la Batalla de Flors és aquells esdeveniments de l'estiu en la Fira de Juliol que te transporta, veritat, als anys 20 o als anys 30. En fi, festa clàssica i festa contemporània, música d'ahir, d'avui i de sempre, l'arribada d'un grup que a mi especialment me desperta records de joventut també, Jethro Tull, que li diem allà en les afores Jethro Tull, i Ian Anderson, tu, escatxi la base, bueno, i tornen d'un candú, bueno, i Antonio Orozco, moltíssims artistes. Calamaro. Exacte, bueno, és una passada. Bueno, vos ho comentarem i ho compartirem en el dia d'avui. Ens faran un pessiguet Camela, gestos de Camela, que fenomeno. Heu vist el videoclip? Veig que vinguen de fer una pel·lícula, dices, de Bollywood, de Bombay. Sí, una cosa espectacular. Parlarem de música de jazz, una de les grans figures del jazz, una gran cantant, una primeríssima dama del jazz, Dina de Rose, estarà en Godella també, ara vos ho contarem. I l'actualitat, no, anem a estar en el futbol, clar que sí, el capitán Bauer, el gran Tito Bau, espigolant així allà les últimes novetats, que afortunadament són bones, s'ha desbloquejat, se han viscut unes hores molt tenses en el València, però sembla que ja semàfor verd per a Peter Lim, per tant significa futur per al València. Hem respirat. Uf, sí, ahir per la vesprada, jo no sé, Carlos Boix i Tito Bau anaven a tuit per minut. Era una cosa estar en el Twitter connectat i veure com es reconduïa, que sí, que ja, que està reconduït, i respirar un poquet i tindre ja un pla, per lo menos, a seguir, i ojalà. S'acaben els plaços ja, Ximo. I tant que sí, perquè estem esperant la que espera, la que té requete que espera, i necessitem posar la propera temporada en marxa en tota la il·lusió del món. I ara, pues, el que diu Vicente Bau, serà, igual te pegues el plan, igual resulta que lo de Méndez mos apanyarà més o menys. Este home, pues, escolta, que vinga sí, que se faça també valenciania, perquè en Singapur, no, allà, 10.000 quilòmetres... Bueno, vale, bé, no és el pla perfecte, però és un pla. I jo crec que està la gent molt il·lusionada. Enhorabona a l'equip directiu, especialment a Amadeu Salvo. Quan l'hem de criticar, el critiquem, i amb certa, en fi, severitat. Bueno, des del punt de vista d'aficionat, crec que tractem de ser justos, per tant, en les crítiques, però hem de donar-li una felicitació molt cordial per el treball que va fer ahir de desbloquejar una situació tan difícil a d'ell i als vora 50.000 aficionats que se sumaren a aquest hashtag, aquesta continuïtat en Twitter, que va ser una de les tendències durant tota la jornada, aquest te queremos, Lim, o Lim te queremos, sí, o algo així, no sé ben bé com era, però Lim, bueno, Lim quédate, algo així. 50.000 aficionats, són molts, i això significa que, bueno, tenim esperança en el futur. Bueno, pues que així siga. Este és el pla que tenim, el menú fins a les 2 de la vesprada. ¿T'apuntes? Chimorro Vira de nuevo está con nosotros y abre la puerta al programa. Te atreves a entrar, te dejamos Valencia Abierta. Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos, disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chirivella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. La alegría pren Valencia en la Fira de Juliol y especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Tú no lo sabes, pero lo eres todo para mí. Por eso pienso esforzarme para que cuando me conozcas quieras quedarte a mi lado. Hazte ahora cliente de Bankia y disfruta de 6 meses sin comisiones en tu cuenta, transferencias y tarjetas. Sin compromiso. Te estamos esperando. Tú decides cuándo. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia y en bankia.es. Valencia Abierta en la 97.7. Lo que oyes. No hell below us. Above us. Only sky. Imagine all the people living for today. Bueno, bueno, que versió més intensa, més sentida del gran clàssic de John Lennon. Imagine, és la veu d'una gran dama del jazz, de Dina De Rose, que arriba a València, a Godella, més concretament, al seu festival de jazz, Go The Jazz. Nothing to kill or die for. I és que, amics, Godella és una ciutat, un poble, una localitat amb un to musical. Ara després en parlarem del seu casinet, de la trajectòria brillantíssima de grans compositors i molt famosos vinculats a Godella. Durant estos dies, des del 26 al 29, en un lloc privilegiat, a més de Godella, com són els jardins de Villa Eugènia, acull el Gote Jazz. La veritat és que van a ser unes balades magnífiques en les que contarem, com ja us he dit, en la gran Dina De Rose, la pianista i vocalista nord-americana que és gran estrella del cartell d'esta edició de Gote Jazz. A banda d'això, altres maneres de viure, d'entendre i d'interpretar el jazz ben diferents que segur que van a fer el goig de tots els aficionats. Més detalls, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Godella ens acompanya este matí a València Abierta per a contar-nos-les. Hola, Ferran Vilella, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bueno, d'entrada, enhorabona per la composició del cartell que portarà a Dina De Rose. Realment és un gran encert, però no només ella, també altres músics de casa. En una localitat, com diguem, Ferran, amb un to musical, Godella pot presumir de tradició musical i de gent amant de la música. Pues sí, jo crec que sí que podem presumir d'això i, bueno, i això jo crec que és el reflexe, no? Fins i tot no sols de música clàssica sinó de jazz. Nosaltres a casa tenim visquent així a Perico Sanbeat, a Ramon Cardo, que són dos dels millors saxofonistes d'Europa, crec jo. Sí, sense dubte, sense dubte. Bueno, conta'ns una miqueta, Ferran, hem comentat que, clar, diguem, el gran cap de cartell és la visita de Dina de Rous, però vaja, ja, com comentem, també gent de casa, la Big Band del Casino Musical de Godella, ni més ni menys, amb una altra formació musical de la terra molt activa, com és la Seda Jazz Jove Orquestra, per a obrir, precisament, avui, aquestes jornades, no? Exacte. El dijous, demà dijous, tindrem dos big bands per encetar el festival, que crec que és algo prou important. I bueno, evidentment la big band de la casa, com que ja té aquesta tradició musical, des de ara fa 2 anys comença la trajectòria la big band nostra. Y bueno, es la anfitriona del festival, evidentemente. Bueno, pues una anfitriona que va a compartir protagonisme en, bueno, un altre saxofonista realment brillantíssim, com és Vicente Macián, i una formació, Ferran, que a mi m'ha cridat molt l'atenció. És un tipus de jazz més mirant cap al jazz més clàssic, més tradicional, que és esta formació O-Sister. Què ens contes tant del saxofonista Vicente Macián com de O-Sister, que completen el programa de divendres i de dissabte? El divendres Vicente Macián i el dissabte O-Sister. Què ens contes d'aquestes dues propostes? Pues Vicente Macián és l'altre gran saxofonista espanyol, català. La veritat és que, juntant Perico Sanbeat i en Ramon Cardo, vindrà amb un quartet. És una proposta un poquet més clàssica, d'un jazz un poquet més clàssic, una agrupació clàssica, estàndard de quartet. I O-Sisters, pues, la veritat és que jo, per a mi, és de les coses més interessants de tot el festival. Mm. Evidentment, fora de l'estrella de Rose, però O-Sisters, pues, és música molt bailable, molt mogudeta, dels anys 20-30 de música americana, i una proposta diferent, no? Algo un poquet més simpàtic, més alegre, més divertit, i la veritat és que una proposta diferent dins del Festival de Jazz. O-Sister, sonen a swing del clàssic, no? Sonen a Dixieland, a Andrew Sisters, inclús més arrere, Boswell Sisters. És un jazz, com està contant-nos el regidor Ferran Vilella, absolutament divertit, jazz vocal, jazz molt ballable. Això ho reflecteix en els seus discos, que realment són esplèndids. I aquesta formació, este sextet, seran, pues, una de les grans estrelles del festival. Serà el dissabte, dia, en fi, realment per a gaudir, per a disfrutar d'una altra manera de viure el jazz, que és, en este cas, ballar-lo, no? Dels despeus, no? La música dels anys 20 i 30. Bueno, i arribem a la jornada de diumenge, també a les 10:30, és la cita per a, bueno, la gran dama, no? Per a Dina de Rous, ve acompanyada de músics de casa, de músics espanyols, però bueno, és una delícia com toca el piano i com canta aquesta gran intèrpret, Sí, ja ho crec, és la gran estrella, és per a una tuenda tranquil·la, una proposta una mica en balades i en la qualitat d'aquesta estrella mundial, evidentment, no? Bueno, pues amb totes les possibilitats de fer-vos en entrades anticipades i de tindre més informació en 3W.go.tejazz, amb una H intercalada, com si fora Go the Jazz, algo així, que significa, no? Com Godella Jazz, me sembla molt... En fi, és un guinyo també als aficionats del jazz, gothejazz.com, a Sergis de Villa Eugenia, que a més és un, en estos dies de començament de l'estiu, Ferran, és un, en fi, un marc extraordinari, no? Se respirarà, en fi, a olor de flors nocturnes, d'estos dies, i sobretot molt de jazz, Exacte. També es poden aconseguir les entrades en Instant Ticket. Ara estem instaurant el nou sistema d'entrades per internet, que crec que, bueno, és una manera també, el tema de la venda d'entrades, així que la gent ho pot aconseguir per internet. Perfecte, en Instant Tickets, en el número de telèfon d'Instant Tickets, també podeu adquirir les entrades. Un abraç molt fort, Ferran, per a tots els amants de la música i del jazz, celebrar que a Godella pues hi hagi un festival de referència de jazz que ve a començar un poc l'activitat musical que serà ben intensa en la província de València. Un abraç molt fort, Ferran, enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. You may say I'm a dreamer. València Abierta. T'escoltem. Segóbriga Park. Disfruta en familia de nuestro complejo acuático y pásalo en grande entre toboganes, jacuzzis y cauces de agua fresca. Con parking gratuito, zona de picnic y restaurante totalmente renovado. Precios populares. En Segorbe, Segóbriga Park, el complejo acuático más divertido. Abierto hasta el 31 de agosto. Centenars de valencianes comencen un somni, ser les falleres majors de València. A partir del 27 de juny, les preseleccions les trobaràs a diferents punts de la ciutat. Vine a gaudir-les, vine a compartir els somnis d'estes valencianes. Preseleccions 2014, Junta Central Fallera, 75 anys d'història. Han llegado las rebajas estrella a Bian Twins. Desde el 15% de descuento en chales, pañuelos, bolsos y capazos. Y no olvide los precios estrella en la mejor bisutería. Bian Twins, tu tienda estrella en Valencia. Calle San Vicente 59. Ahora clase A 180 CDI con llantas de aleación, asientos deportivos, Collision Prevention Assist, faros Visenón y sistema audio CD Bluetooth USB. Por 22.900 euros con plan PIB incluido financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Más información en Mercedes-Benz Comercial Valencia. Pista de Silla, Carretera de Madrid, Gran Vía Marqués del Turia y La Eliana. Yo creo que es un grupo con una personalidad, con una música que a las tres notas ya sabes que son ellos. Es lo que ofrecen con la honestidad de su 20 aniversario. 20 años haciendo música, 7 millones de copias vendidas. En fin, lo que suponen Camela en el panorama del pop nacional es ciertamente incuestionable. Nos llega ahora con este 20 aniversario. Pues, oye, una novedad. El hecho de que se presenten con una imagen realmente sorprendente, que son Dion y María Ángeles, que es el sonido de Camela de siempre, pero ojo, más de lo que piensas. Hay veces que con Camela es verdad que hay un poco de juicio previo, ¿no? De prejuicio, de decir, no, Camela ya sea lo que suena, sé que no me van a sorprender. Bueno. Ni mucho menos, más que lo que piensas es ciertamente sorprendente. Hablamos con Dion y uno de sus integrantes, bueno, y uno de los impulsores, además, y alma mater de Camela. ¿Cómo está ese Dioni? ¿Cómo te va? Hola, Chimo, bien. Alegro de oírte. Oye, qué de alardes. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Oye, 20 años de carrera, nano. No, eso no son alardes, es justicia, Dioni, es lo que es. Lo que habéis hecho emocionar a tanta gente. Una trayectoria por la que hay que daros la enhorabuena. Oye, y por este más de lo que piensas. Va un poquito de eso también la cosa, Dioni, de que hay mucha gente que dice, bueno, Camela, como que ya ahí ya tienen una idea de cómo es Camela, pero sí. Estáis dispuestos a sorprender a todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, realmente, como tú bien dices, son 20 años ya de carrera lo que llevamos, ¿no? Y bueno, y este trabajo, más de lo que piensas, es un trabajo muy esperado, ya que nuestro anterior trabajo fue hace ya 3 años, ¿no? Y este era un disco muy deseado. Bueno, pues en ese tiempo realmente por lo que hemos hecho ha sido sobre todo cuidar nuestras canciones, nuestro sello musical, y bueno, lo que hemos hecho, pues eso, pues aportar realmente pues a la modernidad hoy en día, sin salirnos de nuestras raíces, de nuestra esencia, pues oye, dar un pasito más con Camela, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí el título del disco es Camela, más de lo que piensas. Más de lo que piensas, y vaya que si nos habéis sorprendido, sí. Y ni te cuento con el clip y con la imagen del disco, Dioni, oye, sois dos estrellas de Bollywood, tú, esto sí. Es, qué novedad en la imagen también, ¿no? Qué sorprendente sí. Esto. Sí, realmente, bueno, nos lo propuso la compañía hacer esa portada, ¿no?, de Bollywood. Bueno, pero como puede ver, Chimo, realmente conmigo tuvieron que hacer poco, ¿no?, porque yo ya de por sí, tú vienes ya de imagen, yo ya soy un indio, de casa Bollywood y esas cosas. Y sí, bueno, como el anterior disco, bueno, con La magia del amor, fue una portada que representaba a lo que eran los piratas del Caribe, no sé si has tenido ocasión de ver. verla. Y bueno, y era una portada un poquito más oscura, ¿no? Y en esta, pues bueno, realmente lo que hemos querido, pues, ser una portada, pues, con más colorido, más clara, transmitir un poquito más de alegría, que yo creo que es lo que lo que a nosotros se nos representa muchas veces, ¿no? Sobre todo, transmitir. Transmitir alegría con mucha luz, efectivamente, con una imagen, en fin, sorprendente. María Ángeles está, en fin, guapísima, trasládale muchos besos de los fans, que precisamente podrán darle besos en persona, porque mañana será un placer que estéis aquí en la 97.7, en Disco Movida del gran Vicente Alventosa, mañana a las 4:30, y luego tenéis firma de discos, tenéis mañana un día bien agitado por aquí por Valencia, ¿no? Sí, bueno, y realmente llevamos unos días ajetreadísimos. Realmente la acogida del disco ha sido estupenda, estamos muy contentos. Y bueno, estamos ahora mismo en plena promoción. Y tú fíjate, ¿no? Ahora mismo todos los medios realmente, pues oye, les gusta que estemos ahí con ellos. Y sobre todo luego el acercamiento de las firmas del disco, sobre todo con nuestra gente, con nuestro público, con nuestros fans. Y como tú bien dices, bueno, pues que vamos a estar ahí en el Corte Inglés de Nuevo Centro. Y sobre todo que realmente es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? El tener contacto con nuestra gente, pues oye, que le firmemos su disquito, que nos demos arrumacos, que nos hagamos la fotito. Y ya bueno, nos comentan un poquito de qué les parece el disco y este y el otro. Realmente, Chimo, pues eso, después de 20 años, pues bueno, hemos podido comprobar que toda esa fidelidad y ese cariño y ese apoyo que hace 20 años empezaron dándonos, pues hoy por hoy todavía sigue. Y ya no eso, Chimo, sino que todavía ahora la nueva generación, ¿no? Porque nos damos cuenta que ahora viene una nueva generación de chiquitos y de chicas jóvenes con 13, 14 años, que ellos no habían nacido cuando nació Camela, realmente, ¿no? Y vemos que realmente, pues oye, pues también se están... Vamos, se están haciendo pues, fans y seguidores incondicionales de Camela. Y que, realmente, pues oye, es de agradecer, claro. Mucho y mucha Camela fan aquí en Valencia. Bueno, no os perdáis. Chimo, ahí en Valencia tenemos unos recuerdos realmente estupendos, sobre todo cuando hemos dado los conciertos en el Parque Los Viveros. Sí. Y luego después yo me acuerdo que la primera vez que fuimos a Valencia estuvimos en Mislata, que la acogida fue, vamos, apoteósica. Y uno de los mayores conciertos que recordamos con mucho cariño fue en las Fallas del 96, creo que fue, y fue en el Paseo de la Alameda entonces. Y no sé si había ahí, yo qué sé, pues 100,000+ personas, una cosa que fue realmente nuestros comienzos prácticamente, llevábamos 2 años y fue realmente apoteósico. Bueno, y sabemos que Valencia nos quiere muchísimo. Celebro, que Valencia haya sido importante en vuestras vidas, en una trayectoria como la vuestra, que llega ahora renovada, con más de lo que piensas, y con el 20 aniversario. Bueno, que sopléis las 20 velitas con mucha felicidad. Y que disfrutéis en compañía de Vicente Alventosa y de la gente de Valencia. Camela, Dioni, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y besos y abrazos para todos. Ya me he cansado de tanto callar. Esto parece la historia de siempre, la de nunca acabar. Ya me cansé del silencio. Valencia Abierta, la radio de la Tegua Terra. Con rumbo a tus vacaciones. 7 días de crucero por Croacia, Grecia e Italia por 720 euros. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. Teatro El Musical presenta uno de los espectáculos más ingeniosos y divertidos de Valencia. Súbit, un show imprevisible donde los actores no saben lo que van a hacer porque eres tú quien decide qué quieres ver. Propón tú el guión y disfruta del teatro hecho al momento con Súbit. Este viernes 27 a las 10 de la noche, Súbit, un espectáculo de humor improvisado, desternillante. València viu des de ja una nova fira de juliol i tornen els concerts de Vivers. Bumburi, Duncan Du, Jethro Tull, Loquillo, Drexler i Marlango, Antonio Orozco, Quique González, Mónica Naranjo, Fangoria i las Nancy Rubias, Leiva i Pablo López i los valencianos Santero, Nada que decir i Junts Kaleidoscope cuentan contigo. Venda d'entrades, consultar feriadejulio.com. Col·labora Amstel. Promou Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de juliol 2014. Servicios informativos. 97.7. Última hora, César Molins, ¿qué tal? Hola, Chimo, buen día. Bueno, de nuevo el cash nos y bueno, digo que te rotaré morena, porque la verdad que va a ser todo un auténtic tsunami informativo a ir y encara avui cuecha. La Fiscalía Anticorrupció, que recorre, com ja comentàvem ahir, esta imputació de la infanta Cristina per dos presumptes delictes fiscals i un de blanqueig de capitals. S'ha presentat el recurs d'apel·lació, no? Este mateix matí, Ximo, davant dels jutjats de Palma, 24 hores després de que es tancara la fase d'investigació d'esta causa, el fiscal entén que no existeixen indicis contra la infanta Cristina, ha presentat un escrit de 63 pàgines, Pedro Honrà, en el que recrimina al Xuxi Castro haver reportat a terme una instrucció a la carta i haver practicat investigacions contradictòries al voltant de la germana del rei Felip VI. El fiscal critica també que el Xuxi hagi fet un xui de valor sobre la infanta basat en meres conjectures. Ha recorregut la imputació de la infanta Cristina, però també la de la dona de Diego Torres, l'exsoci d'Iñaki Urdangarín en l'Institut NOS, estava acusada imputada per un delicte fiscal. Dos membres de Baersa detesos per la Policia Nacional. Baersa, ja sabeu, l'empresa pública de la Generalitat que presta servicis relacionats en la gestió mediambiental. Qui són els arrestats? Pues per una banda l'actual director Enrique Simó Arnau i per altra banda l'exdirector Felipe Espinosa haurien sigut detinguts per presumpta malversació i prevaricació. Segons fonts policials, els dos detinguts ja han passat a disposició judicial. Este matí, als corredors de les Corts Valencianes, el vicepresident del govern valencià, Siscar, José Siscar, dia que el director de Baersa havia sigut posat en llibertat esta passada nit, ha manifestat que al govern valencià no li han comunicat les raons per les quals han detès a les dues persones vinculades a Baersa. La Fiscalia de València sí que té obertes investigacions arran de tres denúncies presentades en els últims mesos pel sindicat CGT. Una denúncia per la compra de 65 vehicles tot terrenys que van costar 1,4 milions d'euros. La segona denúncia per, diguem, el contracte cedit de servicis d'assessoria jurídica per un import de quasi 2 milions d'euros, i la tercera denúncia fa referència al pagament de quasi altres 2 milions d'euros de productivitat als directius de l'empresa pública Baersa entre 2006 i 2011. La neteja i jardineria de les instal·lacions de Ràdio Televisió Valenciana costarà més de 240.000 euros. Sí, això ho ha tret a licitació el govern valencià, publica avui el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Les empreses que obtenen aquesta concessió pues, tenen un termini d'execució d'un any sense possibilitat de prorrogar-lo. Les ofertes podran presentar-se fins al 3 de juliol i els servicis es prestaran en els centres de Burjassot, Alacant i en el centre de producció de programes de ràdio de València. Augmenta el gasto de turistes estrangers en la Comunitat Valenciana durant els primers 5 mesos d'este 2014. Dades fetes públiques de matí pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, així la comunitat ha augmentat un 1,2%. Això significa que els turistes estrangers van gastar més de 1.600 milions d'euros en la Comunitat Valenciana. Al conjunt del territori nacional també han ha augmentat el gast en les despeses dels turistes estrangers. 20.000 euros han deixat en tot el país, un increment del 9%. Els que més han gastat, els alemanys, els turistes del Regne Unit, els dels països nòrdics i els asiàtics. Canàries, la comunitat autònoma que més ha rebut, no?, d'aquests beneficis de les despeses. L'addicció a les drogues i a les noves tecnologies creix un 9% en Projecte Hombre. Sí, informe de la memòria 2013 que han fet pública avui, justament el Dia Internacional de la Lluita contra l'ús indebut i el tràfic il·lícit de drogues. Dades destacades de l'informe que ha fet públic el Projecte Hombre, per una banda un increment espectacular, diuen, en el nombre de consumidors d'alcohol ha augmentat un 13% i en el cas del consum de cànnabis ha augmentat un 18%. La memòria també destaca que l'any passat van atendre a més de 3.000 persones, de les que només un terç, 1.000, van acabar els programes. La cocaïna, l'alcohol i el cànnabis segueixen sent les drogues més consumides i les que més atencions requereixen, i no hi ha que perdre de vista el tema de les addiccions a les noves tecnologies. Les persones que estan més enganxades són persones molt joves que no són conscients de que tenen un problema, segons Projecte Hombre. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. La pedregada del passat dimarts ha causat danys en 45.000 hectàrees, cítrics, caquis i hortalisses de les comarques de la Ribera i la Safor. Dades de l'Associació Valenciana d'Agricultors diuen que els danys són desastrosos. Segons Saba, depenent del cultiu, la pedra hauria afectat al 60 o al 100% de la collita. En aquest sentit, la pedra el dimarts tindrà repercussions molt importants de cara a les futures campanyes del caqui, del cítrics, del meló d'Alxer i del meló de tot l'any. Les comarques En la comarca de la Ribera, les localitats més afectades, Alberic, Antella, Carcaixent, Massalavés, Alcira, Vilanova de Castelló, La Pobla Llarga, Ènova, Càrcer o Favara, i en la Safor han sofrit danys, bàsicament, Tavernes i Xeracó. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Escolta, jo esta nit a Sant Molins m'ha tornat a tirar el cobertoret. A fer frescoreta, ja. Una miqueta de frescoreta, no? Temperatura, sí. Deu-te la finestra oberta. Sí, sí, sí. Això ha degut també a les pluixetes dels últims dies. Que no? Agradable, aquesta pluixeta. La veritat és que sí. En algunes zones van caure de forma forta, torrencial, no? Diguem, acompanyades de tormenta, i això anava a fer mal, però en bueno, principi... I en els cotxes, els serveis de neteja, el personal que se dedica a la torrenta, estan encantats de la vida. Sí, tenim els cotxes tots fets un femer. Se poden plantar tomàques en el capó. Pràcticament, pràcticament. Clar, perquè és pluja que en lloc de netejar, el que fa és embrutar més, no? Ah, ho saps. Els vehicles. Pues, anem a seguir en pluixetes. Sobre estos días, sobre todo, mira, hoy, demà, després demà y el diumenge serán, durante la primera mitad del día, digan que tenemos intervalos nubulosos, el sol pues estirará sus brazos, ¿no? Pero a partir de la vesprada donarán pas a núvols de evolución que pueden dejar pluches. Hoy, por ejemplo, en la provincia de Valencia, en la provincia de Castelló, pluches que en principio serán débiles dispersas, pero en algunos puntos tormentosos, ¿eh? Esta situación va a repetirse hoy, demà y el cap de semana. Sobretot per les prades, quan podia produir-se alguna pluixeta, però a l'interior sempre de la província. Que plouen coneixement. Exactament, jo sempre ho dic, que plouen coneixement i que no faça malbé res. Ja veieu que la predicció meteorològica no està exenta de certa dosi de poesia. Eh? El sol estén els seus braços, diu el trobador de Borbotó. Se tornem a trobar en la informació a les dos. Molins, gràcies, crac. Vale, adéu. Comentaba la nostra estimada Sílvia Tomàs, avui a los mandos de la nave, que ahir per la vesprada els tuits eren una cosa burra, era la guerra de los mundos, perquè estaven tots pendents de les notícies que venien de Singapur. Carlos Bosch disparava 200 tuits per minut i no li anava darrere el nostre Tito Bau, el capitán Bauer. Escolta, no sé si podem ja respirar del tot tranquils o encara falta eixa miraeta que li té que pegar per el IM als documents i donar-hi l'okay definitiu, o podem estar tranquils que el València té futur, mestre? El València té futur, vamos a decirlo para que la gente esté tranquila. Venga. Ahora, respirar, hay que respirar con un poco de ventolín, señor Rovira. Porque ayer casi entramos en colapso, efectivamente. Las cosas como son. Tengo que decirle que algún futbolista ponía que tenía asma para, antes de los partidos, ponerse ventolín, porque aumenta el rendimiento. Amigo. A ser un bronquiodilatador. Sé uno del Valencia que no voy a desvelar en este perfecto, programa. Perfecto, perfecto. Mejor así. Bueno, el asunto... Es como Peñafiel, sabe más por lo que... Vale más por lo que calla que por lo que explica. Bueno, pues si nos callamos todos, no somos periodistas tampoco. Bueno, pues cuénteme lo que sepa del acuerdo. Finalmente, salvo, fue con documentación suficiente y con poder de convicción. Hay que darle la enhorabuena a Salvo, a toda la afición que estuvo apoyando ese hashtag fantástico que usted, en fin... Sí. Enarboló su bandera desde ayer. En fin, tanto para Salvo que salvó. Sí, yo creo, permítame, yo creo que la tontería. Las negociaciones, pero pensemos una cosa: el viaje de Salvo, que desde luego es una iniciativa propia de un presidente, es decir, coge, hace una rueda de prensa durísima y automáticamente pilla un avión para dar explicaciones al IM, que es lo que corresponde. Un proactivo, ¿cómo? ¿Por qué? Ser. Porque todo el tema de New Cobalt no figuraba en la due diligence, en ninguna auditoría. Fue una sorpresa para el propio Salvo. Y claro, imagínese usted que va a comprar el club, usted es el señor Lim, su hombre es Salvo, y usted que le dice, pero Salvo, tío... ¿Esto cómo no lo sabías tú? Que se te ha colado 90 kilitos. ¿Esto cómo es? Y entonces la explicación que tuvo que dar Salvo es complicada, o sea, ponerse en la piel del presidente es complicada, y por eso él cogió un avión, y yo creo que tanto las palabras de Salvo, la contundencia de Salvo, como las 50.000, ojo, 50.000 entradas en Twitter... diciendo Lim te queremos, que es la portada de Superdeporte de hoy, pues parece que han ablandado un poco al magnate de Singapur y está mucho más cerca de ejecutarse esa venta. Pero ojo, Lim es un gran empresario. Él lo que va a poner ahora es en el documento de compra-venta, va a añadir algunas clausulitas. ¿Por qué? Porque no quiere más sorpresas como la que le ha dado Newcomar. ¿Puede haber otras por ahí escondidas? Pregunto. ¿A usted le consta? No, lo que sí me consta, y es un dato positivo, y vamos a ser sonrientes de cara a la audiencia, es que están aquí los chinos. Siguen auditando el club, ahora con más esmero, lógicamente. Ahora ya se han puesto les ulleres. Está nuestra, nunca suficientemente bien ponderada, Lei Jun, al frente de todo. Viene al final para decir al final lo que hay que hacer. Lei Jun, deseando volverla a ver. Lei Jun sí que le pasó un informe. Me dejó una gratísima impresión, capitán. Sí que le pasó un informe a Lim diciendo algo que se me escapa, hay algo que no comprendo. O sea, tiene ojos rasgados, pero tiene ojos... Hombre, de lince. Para ver los negocios. Pero, hijo, obviamente Lin tiene que poner ahora, digamos que el juego de ajedrez es al revés. Ahora el que pone algunas condiciones de más es el propio Lin, obviamente, se tiene que cubrir las espaldas. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Pues una vez Lin me di el si quiero, que parece que es si quiero, pero le falta el ero todavía... Pero está en camino, yo soy optimista, pues el patronato tendrá que volver a convocar la comisión ejecutiva y que se dejen de gaitas ya, señor Rovira. Sí, señor. Sigo ya. Porque ayer, ¿sabe lo que quedó claro? Dígame. Es que nos podía gustar más o menos Lim. Podíamos sospechar si Méndez se los llevaba o no, si Rufete, que si Pizzi, que si Nuno. Pero es que de repente vimos un agujero negro, enorme, triste, profundo. Por eso Lim te queremos. Es una solución para Valencia, a lo mejor una solución. Iba a decirle precisamente esto. Iba a entrar en énfasis sobre esta cuestión. Sabe usted que yo, con gran deleite y fruición sana, pero fruición, al fin, leo, devoro prácticamente sus columnas, tanto en Superdeporte como en Levante. Y esa reflexión que ya hicimos también aquí ayer en Valencia Abierta, que usted hacía aquí, me gusta mucho. Es decir, vale, ¿será mejor o peor? Podremos decir que los jugadores de Méndez son un paquete o no cuando estén aquí. Podremos criticar que Rufete y Salvo puedan estar más o menos teledirigidos. En fin, podremos cuestionarnos como aficionados lo que ocurra en el campo y fuera de él. Vale, pero es un futuro para el Valencia que si no, como usted decía, era un abismo y daba mucho vértigo. Dígame, ¿qué gran emoción he tenido al abrir Superdeporte, del que soy tremendamente fan, y encontrarme con una fotografía absolutamente emotiva? La familia de Jackson Martínez. No es la familia de Jackson Martínez. ¿Cómo que no? Por el amor de Dios. Es la señora Valencia. La madre, mamá Valencia. Encarnita Valencia. Es maravilloso. Plorar por el seu fill. De verdad, si no la habéis visto, corred al kiosco. Merece la pena. Ya sé, vale, es un euro, pero gastaros ese euro, porque aparte de una fantástica información sobre Valencia y una foto estupenda del Lim te queremos y todo y una, lo que viene... Y una gran columna de Bau. ¡Exacto! No, pero ofrecen, por supuesto, esa imagen vale el euro, o sea, es fantástica. La señora Valencia es una mujer de una... Contundencia. Sí. No lo hubiera definido mejor, efectivamente. A Jackson hay que tratarlo bien. Contundencia. ¿Eh? Rebosante. Es vehemente en el beso y en el abrazo, en la emoción. Y es mamá Valencia, en carne, la mamá de Jackson Martínez Valencia, emocionada por los dos goles. La mujer del señor Martínez. La mujer. El papá de Jackson. El papá de Jackson. Ella. Qué gran mujer. Qué gran Encarni, te queremos. Podemos hacer un hashtag. Encarni, te queremos. Por favor, lo vamos a que hacer. Venga Encarni. Y no solo eso, sino que vamos a poner un mural en el viejo Coliseo con nombre de acequia, con la foto de Encarni plorán por los goles de su fin. Fíjese mamá usted, Valencia, por fíjese favor. Usted, dígame. Si la compraventa está, con perdón de escollos, sí. nos está haciendo volviéndonos locos a todos, que esa foto hubiera sido una portada hoy, señor. Maravillosa. De verdad, hubiera sido extraordinaria. Podríamos hacer como hacía el mítico jueves. Tenemos esta portada, pero hemos puesto esta portada, pero tenemos estas otras. Y esa hubiera sido realmente extraordinaria. De verdad, mirad la imagen. Mamá Valencia, emocionada, abrazando con estrépito, con vehemencia. Claro, no, pero... o sea, ¿a quién se abraza, por cierto? No sé, que es una de las hijas, no lo sé ahora mismo. La familia Valencia. La familia Valencia es trending topic, es una piña. ¿Sabe a qué se abraza? Voy a abrir el superdeporte. Se abraza al Linte Queremos. A ver, Encarnación Valencia. Espérate, es la abuela. Un momento, vamos a... ¿Qué? Es la abuela, es una señora... No sé cómo deciros. ¿Conocéis a Ella Fitzgerald? Es talmente... Es un cruce de Ella Fitzgerald colombiano, cafetera. Es fantástica. No pudo contener, este es el titular, las lágrimas al ver a su nieto. De verdad, Encarnación... Y se abraza a la mamá de Jackson. ¡Oh, esto es fantástico! Se parece al Doctor Dolittle. La película aquella que... que de repente engrosa y luego se hace flaco. Sí, cuando se hace flaco, no. Se parece a Doctor Dolittle. Cuando es flaco, no. ¿Vale? Y creo que se abraza a su hija, que la besa con... Es extraordinaria, de verdad. ¡Qué emoción, qué llanto! Maravilloso. ¡Qué raza! Es un documento. Mamá Valencia. Inigualable. La abuela Valencia. Y... La yaya Valencia. Y hay que decir que si prospera todo lo del IMSS, si no aparece más ni Ocobal, si nadie reclama 90 millones de nada. ¿Qué son 90 millones para Encarni Valencia? Nada. Pues quiere decir que esa señora, me encanta. Si todo va bien, si Peter Lim, que parece que ojo, es que cuando tú vas a comprar y te ponen pegas, usted va a cenar. Sí. Y dice, usted no se sienta ahí. Hombre. Y hombre, por favor, si yo he cogido esta silla... No se sienta ahí, no coge el tenedor tampoco. Y dice, coño, pues... Y al final dice, ¿voy a pedir el menú o no voy a pedir el menú? ¡No hay menú para usted! Pues al final se va mosqueando. Las cosas como son. Y dice, pues me voy a otro restaurante. No, pero ha salido el cocinero y le ha dicho, por favor, siéntese. Gracias. Donde quiera, haga lo que quiera. ¿Y eso qué puede significar? Pues que Encarni, doña Encarna, para nosotros, esté el día de la presentación del Valencia en el... Por favor. En el por viejo supuesto. Coliseo con nombre de Acequia, no olvidemos, Mestalla. Y ella lleva la camiseta de Colombia, la camiseta amarilla. También la quiero ver con la camiseta tarocha. Del Valencia. Y por su... con la tarancha todavía muchísimo mejor. Es que... Y con ese escudo, que es, usted imagínese, ese murciélago. Efectivamente, con lo que ocurre, ¿no? Con los tejidos tecnológicos. Esto va a ser realmente fantástico. ¿Por qué no promovemos también una peña en Carni, la Yaya Valencia? Ya podrá competir con la de Leijun. Me está provocando un hashtag. Voy a tener que hacer una foto a la página de Super, darle a Super los galones que corresponden. Por supuesto. Porque si yo enseguida rapiño el hashtag y me sumo seguidores rápidamente. Pero ojo, si Lim no hubiera venido al Valencia, Encarni. No estaría en nuestras vidas. Estaría posiblemente en el palco del Vicente Calderón. Ajá. Que el Atleti está muy empeñada en Jackson Martínez Valencia. Bueno, me alegro mucho. ¿Algo que decir de la postura del Consell en todo este embrollo? Porque... Bueno, Moragues, ayer en un acto nada tenía que ver, pues obviamente habló poco, pero dijo que efectivamente que era un tema con muchas aristas, pero sí podemos confirmar que siguen trabajando a fondo para desmantelar, desmontar el tema de Nicobal. Insisto, Nicobal era un negocio correcto, pero malo para el Valencia, porque se quedaba fuera del Valencia. Ayer el que salió a la palestra fue... como nos explican nuestros compañeros de Levante, el mercantil valenciano con profusión, el señor Manuel Llorente, que obviamente se da por aludido, porque es el que negoció con Newcobal, negoció con Bankia y Edifica. Ah, cuando Salvo decía sinvergüenzas y chorizos, ¿Manolo Llorente se ha dado por aludido o no se refiere a eso? Yo creo que se dio por aludido, aunque yo creo que se refería más al grupo Cerberus y a los rusos de Zolotaya. Pero bueno, por la parte que le toca Llorente, a Llorente, sí. le tocó la figura y salió uno a defender el plan Newcobal, que yo creo que se equivoca, porque Newcobal sí era un buen plan para Edifica y para Valencia y para Bankia Habitat, pero el Valencia ganaba unos durillos y luego se quedaba sin patrimonio, luego no era un gran plan para el Valencia. Y se equivoca también en salir en rueda de prensa cuando ya no está, tú ya no estás, deja hacer. Porque pronuncia una frase que a mí no me ha gustado. Dice, si hubiera traído a Postiga, a Papón y al Vinicius ese, me tendría que haber hecho el Araquiri. No voy a recordar, pero es que en la etapa de Llorente ha traído a muchos Pavones, muchos Postigas y muchos Vinicius. Entonces, yo creo que Llorente se equivoca. Una cosa es que puede salir a defender su gestión, correcto, tiene todo el derecho del mundo. Pero se la devuelve a Pero no atacar con recelo, no atacar con recelo porque tu tiempo ha pasado y la gente no te quiere. Y eso es una realidad impepinable. Yo respeto y tengo amistad con el señor Llorente. Y creo que ayer, bien, salir al paso de lo de Newcobar y explicarlo con profusión y decir que él no está detrás del requerimiento de Granel, me parece correcto. Pasar luego al ataque por una buena o mala operación en el capítulo de fichajes, cuando él es un gran desfichador, se lo tenía que haber ahorrado. Porque vender a Villa, vender a Mata, vender a Silva, a Jordi Alba, eso sí que es fácil. La primera desamortización de nuestro gran Valencia, efectivamente, no la ejecutó otro que Manolo Llorente, y eso él lo sabe. Que lo diga o no es otro asunto. Luego, también luego, se arroga el hecho de que él ya conocía a Lima en su momento y hubo contactos después de un partido, no recuerdo mal en las declaraciones, después de un partido contra el Getafe con Jorge Méndez allí en Torrejón de Ardoz y el propio Peter Lima. Que cita que vino a Valencia, ojo al dato, y eso será verdad, ¿eh? Las cosas como son, que vino a Valencia, la recogió el avión privado de quién, de nuestra musa. Leijun, por favor. Tenemos aquí en Valencia Abierta hay dos musas. Leijun y Carnita. En Carnita. En dura competición, ¿eh? En dura competición. Sí, sí, sí. Bueno, hablamos también del... Eso es cierto, que vino Lim, vino, sí. Lo cual... Pero también se otorga, digamos, Llorente, la auditoría de que Lim va a comprar el Valencia porque él se adelantó, ¿no? Tú no querías vender el Valencia, Manolo. Jamás. Oh, él dice que bueno, que fueron, que querían ir a ver al presidente de la Generalitat y que al cabo de dos semanas se borraron de la historia, que estuvieron hablando de números, pero que no. Yo, con la amistad no que muy... tengo a Manuel Llorente, jamás quiso vender el Valencia, entre otras cosas porque iba su comida estando en la presidencia de Valencia. Le volaba el puesto. Claro que le volaba el puesto. Habla también le volaría la retribución, por lo menos. Habla también de quién ha puesto a salvo. En fin, no tiene pelos en la lengua. Una interesante entrevista que no queremos destripar del todo aquí. Echarle un vistazo en el Mercantil Valenciano. Nos alegramos muchísimo de la marcha, de la lluvia de abonados, efectivamente, en Valencia Basket. Fantástico, extraordinario. Lo celebro. Y me parece muy... Me alegro mucho. Es un goteo que no va a parar, no va a parar. Perfecto. Vayan rápido. Que los 8.000... los vamos a conseguir pronto. Perfecto, sí señor. Un abrazo fuerte. Mañana más, Bau. Hasta luego. Valencia Abierta, la radio de la Tegua Terra. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¡Sí, señor! ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Segunda edición del Festival Internacional de Jazz de Godella, Godellás, del 26 al 29 de junio en los Jardines de Villa Eugenia, con Vicente Macián Cuartet, Oh Sister, Dina de Rose, la Big Band del Casino Musical y la Jove Orquesta Seda Jazz. Entradas a la venta en Instant Ticket. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Y aquí, por supuesto, nos alegramos y mucho de los éxitos de todo aquello que concierne a nuestra tierra. Y en el mundo del deporte y del atletismo, hacemos especial énfasis en un proyecto que se llama Proyecto FER, Foment d'Esportistes en Reptes. es un proyecto que apoya el esfuerzo de los atletas valencianos, que impulsa la Fundación Trinidad Alfonso, y se trata de que a los deportistas de cualquier edad y condición, darles todo el apoyo para que consigan los mejores resultados y represente además nuestra comunidad valenciana de la mejor manera posible. Hoy hemos quedado con un joven atleta. Bueno, acaban de tener una participación en los Juegos del Mediterráneo Sub-23, celebrados en Marsella. En fin, muy exitosa. Y bueno, la verdad es que dentro de la participación española, que también lo ha sido en el medallero, han contribuido y mucho. Hoy hemos querido quedar con Alejandro Noguera para que nos cuente también sus próximos retos y ese día a día de los deportistas, en este caso un deportista muy joven como él. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, ha ido bien la cosa, ¿no? En los Juegos del Mediterráneo, en Marsella, ¿no? Sí, lo cierto es que no nos podemos quejar. Estaba la planificación orientada como segundo objetivo de la temporada a la competición esta y salió perfecto. El objetivo era la medalla, no el oro, pero bueno, el oro lo conseguimos. Bueno, fantástico, además, por lo que respecta a la representación alicantina, ¿eh? Tanto tú, en tu categoría, en el lanzamiento de peso, como Daniel Andújar, en la suya, que son los 800 metros. Realmente esa medalla de oro para el deporte valenciano, alicantino, ha sido, en fin, nos sentimos especialmente orgullosos dentro, como decía, de una participación española muy brillante. Bueno, Alejandro, decías que no era uno de los principales retos de la temporada, aunque es una cita muy importante. ¿Cuál es este entonces? En principio lo fijamos en septiembre como el Campeonato de España absoluto, ya que es donde voy a enfrentar a la gente pues con más nivel, ¿no? Entonces, bueno. Sí, es una cita importante, el Mediterráneo, pero en este caso decidimos pues enfocarlo al final de temporada, que es el 26 de agosto, de julio, y llegar ahí con el máximo posible. Bueno, pues toda la suerte del mundo para el Campeonato de España, aunque ya puedes lucir en tus vitrinas, digamos, o donde tengas las medallas, allí en tu habitación, ahí esta medalla de oro con la selección española en Marsella, en estos Juegos del Mediterráneo Sub-23. Bueno, ya tienes un palmarés con, en fin, diversos oros en campeonatos de España, con récords de España, en fin, palmarés que va creciendo. Gracias, Alejandro, pues entre otros al apoyo de este proyecto FER, del que hoy también queremos hablar, ¿no? Apoyando vuestro esfuerzo para que tenga sus frutos, ¿no? Sí, lo cierto es que hoy en día, con esta situación económica que tenemos, es de agradecer, ¿no?, que una fundación pues se preste a ayudar al deportista, que en gran medida, exceptuando los deportes mayoritarios, está en penurias. Entonces es un tipo de ayuda que te incentiva más, ¿no?, a la hora de entrenar y tener, saber que tienes ese apoyo ahí. Pues Alejandro, toda la suerte del mundo en los próximos retos. Un abrazo muy fuerte, orgullosos que estamos de estar bien representado el deporte valenciano, alicantino y también español, por supuesto, en los diversos certámenes, y gracias también a Proyecto FER por ayudaros a fomentar vuestro esfuerzo para que tengamos resultados. Un abrazo fuerte, Alejandro, que vaya muy bien en el Campeonato de España. Muchísimas gracias a vosotros. Ya llegan las rebajas a Dormitienda, no te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Come on. Come on. Wow. Dulce, pica pica, todo dulce o saladito, tú puedes elegir. ¿Caramelos? ¿Caramelos? ¿Dónde? En Todo Dulce. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada lleva de a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Dormitienda. Ya llegan las rebajas a Dormitienda, no te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Hola, ¿Qué es lo que quieres? Haz lo que yo te diga y todo saldrá bien. Coge tu portátil y sal de ahí. No lo apagues, la batería está llena. El pasillo está vacío. Sal ahora y gira a la izquierda. Hay un ascensor de servicio al final del pasillo. Lo enviaré a tu planta. Date prisa, no hay tiempo que perder. Ahora no hay nadie en ese piso. Lo conseguiremos, Nick. ¿Quién eres? Bueno, estamos escuchando la banda de sonido del tráiler de una peli que tenemos muchas ganas de encerrarnos en la sala oscura para que nos meta en la magia de Open Windows. Así se llama la nueva propuesta de un director. Bueno, se estrena, por cierto, no este fin de semana, sino el próximo. Pero tenemos en Valencia, en fin, la verdad que el lujo de que esté él hoy aquí para presentárnosla, para comentar en una de las secciones de Cinema Jove que más nos gustan, que se llama Making Of, que nos destripe la película y compartirla con él. De verdad que es uno de los placeres que nos da Cinema Jove en cada edición. Y también el hecho de que el director de la peli haya elegido Cinema Jove, imagino que hay unos motivos también, en fin, de vinculación, en fin, emocionales, de relación que tiene con el festival. Lo celebramos, por tanto, hoy a las 6 de la tarde, si os gusta el cine de Nacho Vigalondo, si os gusta el thriller, si os gusta el cine distinto y ver un poco las películas por dentro, tenemos este encuentro a las 6 de la tarde, ya digo, en el Hotel Astoria con Nacho Vigalondo. En fin, un director que ya desde Los Cronocrímenes nos sorprendió muchísimo. Con Los Extraterrestres nos reímos un montón, pero con esta yo creo que nos va a inquietar mucho. Open Windows, aquí está Nacho Vigalondo en una previa de lo que va a ocurrir esta tarde en Cinema Jove. ¿Qué tal, Nacho? Bienvenido. Sí, pues encantado de escucharte. Yo ya me quedaré ya un rato escuchándote. Porque dices, al contrario, lo que queremos es escucharte a ti. Qué lujo. Y que nos cuentes cosas de la peli, hasta donde se pueda estripar, porque he visto en el cartel de la película que la prestigiosa revista IndieWire dice La ventana indiscreta del siglo XXI. Una película para voyeurs del cine también, Nacho. Claro, es una frase bastante grandilocuente, sí. Pero no la he dicho yo. O sea, que si alguien se queja, que se queje en la revista, a mí no. Bueno, yo nunca diría nada tan grande. O sea, es La ventana indiscreta es de mis películas favoritas y jamás osaría hacer La ventana indiscreta del siglo XXI. Pero bueno, alguien lo ha dicho por ahí. Y alguien del equipo de marketing pues decidió ponerlo en el cartel. Pero bueno. Aquí la cosa es muy contemporánea, como vemos. Ventanas que se van abriendo. Una acción, un thriller que tiene lugar además en tiempo real. En fin. Estoy pensando, el cine de Nacho Gabilondo, de Nacho Vigalondo, se me va a otro maestro. A otro maestro. Me pasa hasta a mí, no te preocupes. Tú también tienes una amarga polémica con Gabilondo. Mi apellido tiene pues eso, genera una confusión que yo creo que ya tengo muy asumida. O sea, no. Tengo la fantasía de que a veces a él le llamen, a Iñaki Gabilondo, a veces le llamen Vigalondo. Es una fantasía que tengo ahí, pero no creo que suceda. Bueno, que decía Nacho que en tus pelis nos reímos mucho, nos metes mucha emoción. ¿Cómo has conseguido meterle a esta peli, que hay tanta tecnología, que transcurre en tiempo real, esa emoción? Pues ha sido un cacao de película, porque se trata de que toda la trama transcurra dentro de la pantalla de un ordenador, que nunca miremos en otra dirección y que todo se cuenta a través de las ventanas que se abren y se cierran, pues una conversación de lo que antes era Messenger y ahora es el WhatsApp, una conversación vía Skype, una webcam, una cámara de seguridad que estamos pinchando. ¿Todo en dispositivos electrónicos? Dispositivos de ese tipo, sí. Que es un cacao, digamos que yo soy muy sensible a la enfermedad, a la epidemia que padecemos todos, que es el déficit de atención. Todos tenemos ya esa tendencia, ya en vez de concentrarnos en un discurso, tener ya como cuatro abiertos de golpe y tener que ir mirando de un lado y a otro. Y yo quería hacer una película que un poco hablase de todo eso, de cómo consumimos ahora la realidad. Y pero bueno, tiene esa dimensión también como de película muy de actualidad, pero por otro lado es un thriller de misterio, con giros, con un villano, con una chica a la que parece que hay que rescatar, pero bueno, luego habrá un giro, en fin, todo eso. O sea que la película tiene una dimensión muy divertida. Bueno, pues eso, sin desvelar, sin destripar nada, a partir de las 6 de la tarde vas a enfrentarte a fans de la película, gente que va a querer saber y rascar. Sí, no, no es lo más. Va a ser un momento un poquito, sí, soy un delicado, ¿verdad? No, todo lo contrario. Para mí el Cinema Jove es como un reencuentro casi con la familia. No lo digo por Cinema Jove, que sé que la vinculación con ellos es... Pero bueno, que los fans quieran saber de la película, Bueno, tu vinculación con Cinema Jove, ya que estás hablando en, sí, ¿no?, en el aspecto más positivo del festival, es desde hace tiempo, ¿no? Sí. El premio en futuro de cine que ya te concedieron hace años, ¿no? De hecho, eso es una cosa que ya le pude contar a Rafa Maluenda. La primera vez que hice un corto en vídeo, que lo hice, pues eso, en mi pueblo, en Cabezón de la Sal, Cantabria, lo primero que hice fue mandarlo al Cinema Jove, empaquetado ahí con un sobre de esos acolchados de antes. Bueno, de antes no, seguirán existiendo, lo que es que hace tiempo que no uso ninguno. Todo se manda por WeTransfer. Claro, ¿no? Y yo recuerdo que el primer corto que hice doméstico lo mandé al Cinema Jove porque era la única dirección que yo conocía por aquel entonces que recibiera cortometrajes amateur. O sea, y te estoy hablando del año 90 y pues igual del año 92, 93. O sea, menuda birria les mandé por paquete. Y es un paquete que me gustaría localizar, pero no sé dónde está, porque el corto que hice por aquel entonces, imagínate, no tenía ni cámara, era la cámara prestada del instituto donde estaba haciendo BUP por aquel entonces. Y me imagino que en ese corto que hice por aquel entonces había mucha ilusión en cantidad inversamente proporcional al talento que había. O sea, que es mi primera experiencia con algo más grande, ¿no? De lo doméstico, para mí es el Cinema Jove. Sí, no, sí. ¿No pudiste guardar una copia? Es decir, este incunable andará por algún armario. Oye, pues habla con Rafa. Pues ya sabes cómo era antes. Antes los formatos interés analógicos con el tiempo se iban pudriendo un poco. O sea, que a lo mejor ya está pasada de fecha la única copia que quede por ahí. El año pasado, además, también estuviste en el festival con otra de las secciones queridas de Cinema Jove, que son esos cuadernos de rodaje. Sí. Que llegabas a desplegar tus clásicos, ¿no? Tus referencias, sí. A compartir tus referencias. Un lujo, ¿no? Porque es como, no sé, es como... Es un viejo sueño, es casi tan excitante como hacer películas, poner las películas que a ti te gustan en una sala de cine y sentirte responsable, ¿no?, de todo el público. A mí me pareció un auténtico lujo. Es como ser un DJ de películas, ¿no? Exactamente, de un pequeño demiurgo, ¿no? Es como... Sí. Bueno, hablábamos del festival que cumple el año que viene 30 años. 30 años ya, hablaba con Rafa el otro día, sí. Decía, qué pequeño milagro hemos conseguido en la ciudad sostener este festival, llevando además al público a las salas, con cine no del habitual. Y claro, y además sobrevivir, siendo, ¿no? Y siendo una referencia sólida, ¿no? Porque claro, con el paso de los tiempos, ¿cuántos festivales de la escala del Cinema Jove se han mantenido de esta manera, ¿no? Porque hay festivales más pequeños, que se desintegran o normal, o que cambian, mutan. Luego hay festivales mucho más grandes, muy establecidos, como puede ser San Sebastián, Cannes, que son como grandes moles. Pero el tamaño del Cinema Jove es una cosa muy peculiar, y que se haya mantenido de esta manera dice mucho de sus responsables. O sea que... Pero sabes lo hermoso que me comentaba también Rafa y los responsables de Cinema Jove, que es gente sobre todo enamorada del cine. Dices, sí. ¿Sabes lo hermoso que es recordar cuando Nacho Vigalondo, por ejemplo, nos mandó una cinta? Claro. Arrancó su trayectoria prácticamente aquí y hoy le podemos recibir con una producción internacional como es Open Windows. Hemos crecido juntos, ¿no? Sí, ahora que lo dices, pues es la bomba, ¿eh? me estoy parando a pensar, sí. Es increíble, la verdad es que sí. Todo cambia, ¿no? Todo cambia en esta vida y de un año para otro las circunstancias cambian completamente. No sabes qué va a ser de ti, pero que existan esas líneas constantes, ¿no? Como es este festival, el Festival de Rafa. No es el Festival de Rafa, pero ya nos entendemos, ¿no? Para todos. Mí, claro. Sí. Y aparte, Rafa es una persona como muy importante en mi vida. Porque yo recuerdo que las primeras veces que le conocí, yo hacía cortos en vídeo, no tenía una confianza en mí como cineasta, no estaba seguro de que yo alguna vez hiciese películas. Cuando hice el corto que mejor ha funcionado, el de 735, pues recuerdo que los primeros pases los hice con Rafa y fue el de las primeras opiniones que tuve. No sé, para mí es una persona que siempre ha estado ahí. O sea que, no sé, va a ser muy bonito reencontrarme con él luego. Es un gran amante del cine y luego va a ser, claro, esta noche ya tengo que volverme a Madrid porque mañana ya tengo que irme a otra ciudad. Va a ser muy raro estar en Valencia y portarme bien. Eso sí que es otro momento histórico en mi vida. Sí, pasarte pronto, sin ir al Carmen, sin dar una vuelta por ahí. Eso se me hace muy raro, porque Valencia es de esos sitios donde la teoría del caos se suele imponer y lo suelo pasar muy bien. Una cosa lleva a la otra y es también la parte bonita de este festival, que se ha profesionalizado, que aparte de ser plataforma para los jóvenes, es un festival internacional del que la ciudad se siente además muy orgullosa. Bueno, volviendo a Open Windows, nos encontramos con todo ese... el empaque, ¿no?, de una producción internacional, con el soporte además de esa producción internacional en cuanto al estreno, y a dos estrellas en fin, extraordinarias, especialmente sí. El tirón, el gancho de pantalla que puede tener un pedazo de icono como es Elijah Wood. Y luego nos contarás de Sasha Grey, que también sí. es una actriz y una persona muy interesante. Lo de Elijah, hasta donde he sabido, ¿cómo fue el rollo? Creo que os conocisteis en un karaoke, he leído por ahí. En un tuit tuyo. En Texas, sí. Fue en un festival de cine fantástico muy querido también. Al que sueles mucho, y nos conocimos allí, me cayó muy bien, espero, bueno, parece que también le caí yo muy bien a él, nos hicimos amigos y así fue, ¿no? A veces me pasa también lo de estar igual en Madrid, igual estoy en un restaurante comiendo ahí un menú del día, está la tele puesta, anuncian El Señor de los Anillos, y estoy viendo el anuncio, y de repente digo, pero si yo le conozco a este tío, ¿sabes? Como que también, que al cerebro también le cuesta entender ciertas cosas. Pues es la sensación, o sea, un poco sí, es como raro. Tropezar en la barra de un pub. Pero, coño, Frodo. Claro. ¿No? Te debe impactar, pero, ¿no? Pero claro, estoy viendo El Señor de los Anillos, y la estoy viendo normal, y de repente es como que el cerebro hace contacto, y dices, pero si este es el Aya, este es de toda la vida ya. Es como de la familia. ¿Cómo le planteas el proyecto? Y le planteo el proyecto. Me preocupo, juntos. Claro, como tampoco quiero explotar su amistad, aunque el personaje sí que lo escribí pensando en él, sí que intenté no proponer la película hasta que no estuviese financiada, no fuese real. No quería utilizarle a él para que la película creciese, sino que quería enseñársela ya terminada, a ver si le gustaba. Y fue adelante, vamos, fue un rodaje muy chulo. Pero le contaste la historia, mira qué historia tengo en la cabeza. Le pasé el guión y dije, mira, toma, ahí está, sabe Dios. Bueno, y la historia con Sasha Grey también es una historia bien, bien particular. Claro. Es una actriz de cine para adultos, de cine porno, que ha tenido su trayectoria, que ha conseguido hacer el pasar, digamos, al cine, no sé cómo decir. No solamente el otro, el que no es porno. No solamente que haya conseguido como reencaminar su carrera, ¿no? En una dirección distinta, haciendo cosas como la película Soderbergh o la serie de Enturas. No solamente eso, sino que ya cuando hizo porno revolucionó la industria por completo. O sea, la silueta del porno cambia por completo, ¿no? A través de ella se convierte en la figura más popular en su momento y cambia el perfil de actriz pornográfica, ¿no? Que pasa de ser pues la mujer neumática, explosiva, de repente un aspecto mucho más natural. Es como la chica del lado, como la novia, digamos. Exactamente. Y es un personaje muy interesante y es una tía muy guay. O sea, que es como... ¿Ha escrito una novela, por lo que tengo entendido, también? Sí, una novela además divertidísima. En Rolling Stones vi un artículo de ella que titulaba Rolling Stones El Cerebro del Porno. O sea, que es una tía... Bueno, no sé si el titular está bien traído, pero... Pero parece una mujer interesante, ¿no? Es una tía fantástica, sí. Y luego, aparte, resulta que el personaje que ella interpreta en la película sí que parece escrito para ella, porque en cierta manera también es un personaje femenino, una actriz que se ve en una situación parecida a la que se encuentra ella, quiere salir de una industria, le está costando mucho, está siendo explotada, está como siendo víctima de las miradas de personajes siniestros. Hay una serie de ecos que hacen que la película sea mucho más divertida, tenga mucho más ironía, mucho más sarcasmo, partiendo del hecho de que ella sea Sasha Grey. Y es una cosa que comentamos mucho en el rodaje, ¿no? No es una vuelta al porno, pero es una película que es consciente de su pasado, de alguna manera. Ella misma hace de actriz. Y el premio, hay como un concurso, y el premio se irá a cenar con ella, algo sí, así. Sí, ir a cenar con ella. Hay un momento en el que ella dice una frase en voz alta que estaba en el guión de antemano, ¿no? Que decía, nunca me verás desnudo delante de una cámara. Y al decirlo, ella es mucho más gracioso todo, es mucho más... Y mucho más divertido. Y luego es una tía que tiene muchísima ironía y le encanta hacer el juego. O sea que... Bueno, nada que ver con extraterrestres, lo que estoy viendo, que nos partimos de risa con una película que no sé si ha sido... No sé. Fue bien tratada, el público le cogió cariño. Mis películas siempre tienen una vida un poco rara, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Por ejemplo, El Extraterrestre ahora se estrena en Reino Unido este verano. Ha tenido muy buena distribución internacional. Y aquí he ido encontrando su público poco a poco. Es una película que yo reconozco que... Este rollo local, tiene un componente... Niños propios de nuestra cultura, no sé. Bueno, yo creo que más que chistes concretos que sean locales, porque a mí me preocupa, yo siempre pienso en la traducción de la película, a mí me preocupa que los chistes se pierdan en la traducción. Pero bueno, sí que quiero que tenga un ambiente muy muy realista, muy cercano, muy local, ¿no? Y que los personajes no parezcan actores de Hollywood, sino que realmente sean actores de aquí. Y sí que quiero hacer una película muy próxima, muy cercana, muy cálida. Pero claro, es una película muy provocativa, porque claro, tiene el aspecto de Independence Day y luego no hay nada de eso. Y están los de muchachada por ahí. El golpe de efecto es que no hay nada de lo que te esperas, ¿no? Sino que la película va por otros derroteros. Y es un giro respecto a lo que planteo. O sea que sí, yo reconozco que con las películas que hago, pues sí que me gusta mucho provocar al público, ¿no? Y llevarle por senderos, no sé si inexplorados, pero bueno, senderos un poco imprevisibles. y eso hace que las películas luego tengan una vida un poco rara, pero vamos, no me puedo quejar en absoluto de la trayectoria que tengo hasta ahora. No, y tanto, oye, desde luego, con muchas ganas de ver Open Windows, que se estrena, ya digo, este viernes, ¿no?, el próximo día 4, pero que esta tarde a las 6 en el entorno de Cinema Jove, pues podemos, en fin, abrazar a Nacho, que nos cuente secretitos, veremos el tráiler y lo comentaremos a las 6 de la tarde, ya digo, en el Hotel Astoria. Le pido a la gente, por favor, que cuando vaya al cine, que no mira el móvil mientras la proyección, porque tiene tantos giros que si estás al tanto del teléfono te vas a perder dos por minuto. Esa es la densidad de giros de la película y de sorpresas, o sea que por favor hay que apagar el móvil. Y también es el rollo aquel que en la pantalla de cine tenemos 5 o 6 pantallas, claro, a la que hay que prestar atención ya todo el tiempo. Ya una más ya es excesivo, ya hay tanta información en la ventana que si ya encima llevas tu móvil encendido ya, ahí ya la fastidiamos. Nacho Villalondo, de verdad un placer, bienvenido a Valencia y a Cinema Jove. Gracias, un placer. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Imagina un escenario en el que tú eres la estrella. Un aniversario de película contigo como protagonista. Actuaciones, sorteos y concursos para celebrar nuestros 20 años juntos. Del 20 al 28 de junio en Ciudad Comercial El Osito, en Leliana. Bueno, només escoltar els primers compassos d'este himne, Aqualung, m'he posat els cascos ahí com un loco i no m'he posat a ballar pues, perquè, en fi, tinc que xerrar en un amic i contar-vos coses, però és que com somos los viejos rockeros, com nos gusta una guitarra. Sí, senyors, en recordeu d'esta banda, Jethro Tull, bueno, quan li diuen Jethro Tull tota la vida? Jethro Tull, home, sí, eixe, uno que tocava la flauta travessera en un peu a l'aire, un tal Ian Anderson, en recordeu de Jethro Tull? Bueno, una banda realment magnífica. Me dona un goig extraordinari saber que el dia 9 de juliol estaran així a València, Jethro Tull i Ian Anderson, dins de la programació de la Fira de Juliol. Ei, que és que ja la tenim ahí, la Fira de Juliol. Sí, senyor. Bueno, no només i total, en fi, que tornen d'un candú. La programació musical és extraordinària i la gastronòmica i la d'actes socials i verbenes i festes per la nit i, che, bon rotllo d'eixir al carrer. Una fira molt nostra, és de veres, molt valenciana. 188 actes populars ja en la Fira de Juliol. Jo quan ho he vist dic, això, però com pot ser? Ei, i tots de baix, que això és molt bonic també, tot gratis. Escolta, coordinar tot això és una gran moguda. Pues per a fer 4 pincellades vos anirem contant, efectivament, al llarg del pròxim mes, diàriament, la programació que és, en fi, profusa, hi ha moltes coses de la Fira de Juliol, però avui hem volgut fer una pincellada precisament en l'home que s'encarrega de coordinar la meravellosa bogeria que significa la Fira de Juliol, que és l'amic Manolo Mas. Che, Manolo, com estàs? Sí, qué alegría. Viene ya, buen reencuentro. Qué buen rollo que me da. Ya sabía de tus nuevos avatares y me alegro infinitamente, además en la emisora. Después de una emisora tan... la emisora valenciana por excelencia, ¿no? Ahora estás en la otra emisora valenciana por excelencia, sin ninguna duda, ¿no? Me alegro mucho. De lo mucho que me alegro y lo mucho que celebro, chico. Pues gracias, podemos compartirlo y, che, compartir valencianía, por y para Valencia, ha sido siempre el lema de esta casa. Sí, efectivamente. Desde hace 20 años, casa que tú conoces bien, y me enorgullece formar parte de esta familia, sí, señor. Oye, Manolo, cuéntanos, la feria de julio ya está aquí. Oye, es una fiesta que muestra mucho nuestra idiosincrasia valenciana, ¿no?, de la ciudad. Es una fiesta de valencianos para los valencianos que se acerca al pueblo. A mí me chifla, tú. Claro, y fíjate, aquí hemos intentado Por lo menos desde los últimos años, ¿no? Porque la feria sí que es verdad que con las nuevas modas, cuando, no sé, el cine, el teatro... O sea, es verdad que es que estamos hablando de algo que tiene casi... No, casi no, tiene más de 150 años, ¿no? Entonces, evidentemente, la idiosincrasia de aquel entonces poco tendría que ver con la de hoy en día. Pero también te diría una cosa, he visto fotografías permanentemente de la feria de julio de entonces y la de ahora, y hay muchas cosas que mantienen su esencia por completo, ¿no? Y en ese sentido se demuestra. Y luego, por otra parte, a mí me gustaría que al final acabáramos de inculcar a todos lo que es un objetivo definitivo, y es, en cualquier pueblo de España, se celebran ahora las fiestas de verano, y para cualquier habitante o veraneante o visitante de ese pueblo, le encanta y le llena de ilusión el volver a su pueblo, solo porque son las fiestas del pueblo, ¿no? Pues estas son las fiestas de Valencia, las de la ciudad de Valencia y en verano. Indiscutiblemente aquí podríamos hablar del tema de las fallas, pero las fallas son las fallas y la Feria de Julio es un concepto mucho más popular, mucho más diferente, con otras virtudes, no ni mejores ni peores, porque el mundo de las fallas es lo que nos ha hecho conocidos popular e internacionalmente, pero en ese sentido son las fiestas de pueblo, de verano, de la ciudad. Y eso es lo que todos tenemos que disfrutar y por eso hemos trabajado. Fíjate que es un mes de actividad porque vamos a empezar este viernes con algo que hemos llamado el Off de la Feria, que es un previo que vamos a hacer en Jardines del Palau durante el fin de semana. Pero luego ya el día 1 nos metemos ya de lleno con un concierto inaugural que celebraremos en la Plaza Redonda, y desde ahí hasta el día 27 de julio, que se celebre la más que tradicional, ancestral, admirada y maravillosa Batalla de Flores en el Paseo de la Alameda, pues como tú bien has comentado, transitaremos por 188 actividades populares, y excepto los 11 conciertos de Viveros, que por el caché de los artistas, evidentemente no solo con la subvención del ayuntamiento se puede pagar la entrada, sino que ahí también tenemos que aportar el resto de los ciudadanos. Lo demás, todo corre de parte del Ayuntamiento de Valencia, que precisamente para eso estamos, ¿no? Para dar un servicio, en este caso festivo y lúdico, en un verano, como en un mes como es el de julio. Correcto, claro, y di que totes de Baez, pero bueno, efectivamente, los conciertos de Viveros, eso sí, eso hay que pasar por taquilla, pero hay cantidad de actos populares, de barriada, de verbena, de bocata, de pasarlo bien en familia, que es de verdad la esencia auténtica de la Feria de Julio. Ya iremos comentando, Manolo, tiempo tendremos para ir desgranando casi capítulo a capítulo, pero quien vaya, pues en fin, queriéndose planificar la agenda en feriadejulio.com, puede ya decir, che, pues este día facha so, este día facha no. 188 actos populares, nano, y los coordinas tú y no acabas de la cabeza. Esto es realmente... Pues la cabeza como la tengo gorda, chivo, como la cabeza gorda. Ahí podemos administrar. Tenemos un equipo de trabajo, indiscutiblemente, primero y principal, por nuestro concejal Paco Lledó, Nacho Pou, asesor de fiestas, y luego todo el equipo de gente que formamos. Pero sí que te diría que lo que es el núcleo central de actividad en torno a lo que genera prácticamente todo, pues podemos ser unas 8 o 10 personas. Y luego tenemos unos 25 o 30 chavales que nos ayudan a la colocación de las sillas, de los escenarios, de los montajes y de los montajes, y entre todos ellos hacemos una feria. Pero ¿sabes qué pasa? Que le ponemos tanta ilusión, le ponemos tanta pasión y tenemos tantas ganas de que llegue, que vale la pena, ¿no? Porque te vas a encontrar, como tú bien decías, con infinidad de actividades. Mira, el año pasado inventamos los jueves de caña y pincho, que los hacemos bajo de Jardines del Palau y tiene mucho éxito. Este año tenemos un tributo de ABBA que nos hace muchísima ilusión, pero también tenemos el tributo de los Beatles, o una cosa que se ha puesto muy de moda, que es una banda que hace karaoke en directo con los músicos que tocan en directo, y si somos un desastre cantando, pues incluso nos ayudan un poco a entonar, ¿no? A entonar, que eso nunca va mal, ¿no? Pero este año hemos querido incorporar algo más nuestro, y por ejemplo los miércoles serán els dimecres de Vins i Embotits Valencians, que yo creo que eso hace mucha falta también, ¿no? Això no ho feu, no ho feu, això. Claro, no lo hacíamos, y era promoción un poco de nuestro producto, ¿no? Muy de bien, nuestro... pero ¿dónde se hace esto? Es en Jardines del Palau. Ah, todos los jardines, vale. Sí, la mayoría de actividades están centralizadas en Jardines del Palau. Pero luego, fíjate, por ejemplo, este fin de semana, este que estamos, ¿no? Sino el próximo, el del día 5 y día 6, pues mira, hay una concentración de vehículos, sea 600, que además vienen desde toda España. Creo que van a ser aproximadamente unos 200 vehículos los que se van a concentrar en la ciudad del artista fallero. Y ahí, el día sábado, que es la recepción de ellos a las 7 de la tarde, bueno, pues una charanga o algo muy valenciano y muy divertido, les va a amenizar en su bienvenida. Pero a continuación, los míticos, los Thompson, ese grupo sí, valenciano, los Thompson. Claro, de los años 60, que también tuvo su época y sí, tal, bueno, pues a las 11 de la noche, en una de las naves, de la ciudad del artista fallero, que además es una nave que regenta una agencia de publicidad, que son los mismos que llevan el mercado de tapinería, que tienen un gusto y una creatividad extraordinaria. Bueno, pues en esa nave a las 11 de la noche los Thompson nos van a ofrecer un concierto, y esa ronda de vehículos será el domingo por la mañana, donde vendremos pues desde allí, desde la ciudad del artista fallero hasta el centro mismo de la ciudad, ¿no? O sea que por eso digo que la actividad es permanente. Y luego los sábados, indiscutiblemente, donde en convenio con la colaboración, y este convenio de colaboración que existe con la Diputación Provincial de Valencia, será el Festival de Pirotecnia, de nuevo en la Marina Real Juan Carlos I, nada, los cuatro sábados, 5, 12, 19 y 26, a la hora de los castillos, que son las 12 de la noche, pues tendremos esos cuatro castillos, ¿no? Che, la gran nit, la el 19 de julio, el 19 de julio, sí, señor. Els concerts. Lo de Jethro Tull, que me hace una ilusión, Manolo, de verdad, volverme a reencontrar con el sonido de Jethro Tull, pero bueno, Duncan Du, y Jan Anderson, ¿no? Jan Anderson, quiere que es el primer hombre que tocó la flauta dentro del mundo del rock, ¿no? Es verdad, tú, Jan Anderson. Vamos a pegarnos unos bailes buenos. Oye, lo vamos a pasar realmente muy bien. Fiesta en la calle, verbena. Bueno, y has comentado también la importancia, o sea, el tema de lo que suponen las fallas en Valencia y lo que es la Feria de Julio como festa de poble gran, de capital, que es Valencia. Pero el colectivo fallero tiene también un protagonismo con las preselecciones. Ni más ni menos que 26. Somos muy fans también de eso, ¿eh? Claro, ni más ni menos que 26. Son 26 los sectores, bueno, 25 en este caso, porque Benicalap y Campanar para ese día se juntan, como buenos amigos, vecinos y hermanos que son, y lo van a hacer todo pues entre Jardines del Palau, allí de las 25, en Jardines del Palau, si no recuerdo mal, este año van a ser 17, y luego el resto son todas repartidas por la ciudad, pues por Poblacha al Sud, por Las Cañas, por Zaidía, por Botanic, por Cuart de Poblet y Chirivella, bueno, cada uno decide dónde hacerlo, pero el punto neurálgico sin ninguna duda será en Jardines del Palau, pero eso ya se anticipan, porque este mismo viernes, día 27, en Ruzafa, lo hace en la Sala Canal, el sector de Ruzafa, van ya a la Sala Canal, o sea que los falleros ya de nuevo comenzamos un nuevo ciclo, queda algo, queda bastante, porque si me oyeran las falleras mayores de este año, seguro que nos querrían matar a decir que ya no queda nada y que comienza el nuevo ciclo, porque hasta octubre ellas estarán al frente de la fiesta como máximas exponentes, pero indiscutiblemente ya comienza el ciclo de las nuevas protagonistas, que lo serán para el año 2015, y eso será pues a partir del día 27, y como tú bien dices, coparán buena parte d'esta programació de la Feria de Julio. Molt bé, no ens oblidem del sopar de la Punxà, ese macro sopar de Germanor, que també és una meravella. 1.800 persones cenaron el año pasado, ¿eh? ¿Cuántas? 1.800 persones. 1.800, sí que passada. Che, que arriba la Fira de Juliol, els temps de festa, si voleu, podeu consultar Fira, Feria de Julio, ¿eh? En castellà, feriadejulio.com. Sí, però en ambas condiciones, ¿eh? Porque tú entras en Google y pones Feria de Julio y enseguida te da el enlace de firadejuliol.com también. O sea que no hay ningún problema. Y luego además los programas también, que las oficinas de turismo, Chimón, cualquiera de las oficinas de turismo que hay por toda la ciudad, incluido en el aeropuerto o la estación del AVE, ahí se pueden encontrar el programa de la Feria de Julio y la gente, para que tenga el gusto de llevárselo en valenciano, valenciano, los que quieran en castellano, están distribuidos ya desde hace unos cuantos días y bueno, pues creo que hemos repartido del orden de 50.000 programas por toda la ciudad, ¿no? Muy bien, crack. Coordinador de la Fira de Juliol, Manolo Mas, abrazo para todo el equipo y, en fin, anirán trobándonos y charrán de la programación. Abrazo, que eres muy gran, una alegría muy gran, me ha aportado, ¿eh? Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Perquè creiem que l'educació és la base del bé social, a les escoles infantils de Casa Caridad proporcionem estima i atenció als més xicotets sense recursos. Col·labora. Nou multicentre Casa Caridad. La ONG del poble valencià. El Corcel Negro, tu centro hípico en Valencia. Ofrecemos pupilaje, doma, clases o paseos a caballo. Preparación para eventos ecuestres, exhibiciones, competiciones, etc. Organizan visitas de colegios y salidas en grupo. Hípica El Corcel Negro, una de las mejores cuadras de Valencia. Instalaciones con más de 13.000 metros cuadrados. Parking privado, zona de ocio para usuarios con 340 metros cuadrados. Sistema de vigilancia 24 horas. Más información, El Corcel Negro. Negro.es. Visítanos. A Ale, ale, repleguem trastos i monem. I deixem el lloc que continua la programació de la 97.7. No toques el dial perquè arriba la informació en companyia de César Vidal i els servicis informatius de la teua, de la 97.7. Nosaltres tornem demà a les 12:30. Au, adeu!